contenta estás, ocupándose de ti, imaginando cómo son tus brazos. Hoy mi voluntad está puesta para ti. Yo sé que eres de mí lo que tú quieres. Tú eres para mí la única emoción. No ves mi corazón, te pide a gritos una sola vez. Quisiera amarte, te juro que moriré si no puedo darte mi amor. Una sola piel entre dos amantes, rozando tus labios el cielo me ganaré. No puedo pensar, solo tú estás aquí, en cada espacio de mis pensamientos. En algún lugar de tu vida me veré, no habrá descanso para lo que siento. Tú eres para mí la única emoción, no ves mi corazón. Pide a gritos una sola vez. Quisiera amarte, te juro que moriré si no puedo darte mi amor. Una sola piel entre dos amantes, rozando tus labios.